Pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. Saben que tengo un equipo de lujo y me acompaña Marcos Citadini. ¿Qué hace, Marquito? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, che. Me alegrón. La verdad que sí, un poquito lluviosa la tarde, pero sí, se deja llevar. Te duele un poquito, si tienes un poquito de reuma, te duele un poquito. Tengo una pregunta. Sí. ¿Vamos a hacer el mejor programa de nuestras vidas? Sí. Muy bien. Vamos con los títulos. Transporte, Antonio Luna renunció por pedido de Randazzo. El subsecretario de Transporte Ferroviario presentó su renuncia a pedido del ministro de Interior y Transporte, según confirmó su secretario Juan Belén. La medida forma parte de una reestructuración del área, afirmó. En los próximos días se anunciará su reemplazo. Senado, dictamen favorable para el traspaso de fondos judiciales del Banco Ciudad. El proyecto de ley que propone trasladar los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales del Banco Ciudad de Buenos Aires al Banco Nación recibió el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones del Senado. AFIP aclaró que no tributan los artículos de uso personal de los pasajeros. El titular de la entidad, Ricardo Echegaray, adelantó que los controles de aduana regirán sobre todo para los casos que ingresen con mercadería de valores importantes. Además, descartó categóricamente que se vayan a poner un límite al consumo con tarjetas de crédito. Los industriales dicen que es muy buena la sugerencia de la presidenta para la nueva ley de ART. El titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADINRA, Juan Carlos Lascurain, consideró como muy buena la sugerencia de la presidenta de establecer un sistema regulado para los casos de accidente de trabajo que proteja a empleados y empleadores, desestimulando la industria del juicio. El PRO tampoco descarta una alianza con Binner. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el espacio de Macri podría negociar con cualquier partido menos con el Frente para la Victoria. Así devolvió el guiño del Frente Amplio Progresista de Hermes Binner con vistas a las legislativas de 2013. Juicio por Mariano Ferreira, declara un testigo protegido y prohíbe la entrada al público. El Tribunal Oral en lo Criminal 21 tomaba la declaración de un testigo de identidad reservada y prohibió la entrada al público de la prensa en el juicio oral por el crimen de el militante del Partido Obrero. José Pedraza renunció a postularse en la Unión Ferroviaria. El dirigente sindical acusado por el asesinato de Mariano Ferreira anunció que no se va a postular un nuevo mandato en el gremio hasta tanto se expida la justicia. La misma decisión tomó su segundo, Juan Carlos Gallego Fernández. La recaudación fiscal creció un 29,2% en agosto. La cifra asciende a 60.456 millones de pesos respecto a igual mes de 2011. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, anunció que la recaudación en los primeros 8 meses del año alcanzó a 439.408 millones de pesos. La suba se debe al incremento del consumo interno. A Carilino le preguntaron si comanda patotas y dijo, puede ser. El intendente de Malvinas Argentinas apareció durante la reconstrucción de las agresiones sufridas por periodistas. Fue abucheado e insultado y dijo estar molesto por el intento de familiares por conocer la verdad. El maestro Osvaldo Bayer contra el mito de que somos Venezuela. El historiador explicó a qué intereses persiguen los grandes medios que intentan instalar la idea de que la Argentina es igual al país gobernado por Hugo Chávez. La nata no tiene derecho a criticar por haber estado 2 o 3 días en Venezuela, remarcó. Coimas en el Senado. De la Rúa se defendió atacando. El expresidente Fernando de la Rúa apuntó contra Carlos Chacho Álvarez, exfuncionario de su gobierno, el secretario de la CGT, disidente Hugo Moyano, y el arrepentido Mario Pontacuarto al continuar su defensa en el juicio por el pago de sobornos en el Senado. Viven en countries y clubes de campo 11.000 deudores del impuesto inmobiliario bonaerense. El gobierno de esa provincia publicó un listado de contribuyentes que deben al fisco 145 millones de pesos en concepto del impuesto inmobiliario. La lista puede consultarse en la web de ARBA. Colombia anuncia en el inicio del proceso de paz con las FARC. El presidente Juan Manuel Santos dio comienzo formal al proceso para negociar con la fuerza guerrillera el fin del conflicto armado que azota el país desde hace décadas. Estamos construyendo la paz, sostuvo en su conferencia. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y cuando son las 6 y 10 de la tarde, en una tarde lluviosa aquí en Buenos Aires, el señor Horacio Marmurek hace su irrupción en el éter. ¿Una qué? Irrupción en el éter. Una irrupción. Muy buenas tardes para todos y para todas. A ver, vamos a hablar de algunas noticias que entraban ayer cuando nos estábamos yendo, entre las cuales estaba el premio Bryce Echenique, este escritor peruano, en la Feria del Libro de Guadalajara, y la muerte de un actor muy interesante que tenía los Estados Unidos, que se llamaba Michael Clark Duncan. Había trabajado en la Milla Verde de Green Mile, una película muy interesante, y también entre otras como El Planeta de los Simios y Sin City. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo que también sucedió ayer a la noche, que fue Fito Páez dando unas declaraciones en una radio amiga y colega, y todas las respuestas que vinieron atrás, porque dijo alguna cosita de Mauricio Macri. Y hace un tiempo dábamos la información que los Rolling Stones se habían juntado y dijimos, ¿harán un disco nuevo? 70 años, no le da por un disco nuevo. Dos temas y un grandes éxito. Sigue dando récords, es el concepto más o menos. Así que después le voy a contar de qué se trata y alguna cosa más. Hay series, hay demás y hay premios. Muchas gracias, Horacio Marmurek. Y la tengo aquí a la señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A Hola. Todos, a todas. A todas, a toditos y a toditas. Hoy estamos en cadena, ¿eh? Es una cadena de oración. Mire, después vamos a hablar de la cadena de oración. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo fue? De graduados me lo cortaron al medio, che. ¿Eh? Me cortaron graduados al medio. Pero, qué bajón, por mi barrio Cacerolazos. Sí, no sabe. ¿Sabe dónde estaba ayer? En Pacheco de Melo, sí. Y Agüero, cuando empezaron los Cacerolazos. Una cosa impresionante. Las barbaridades, sí. Eso sí, todos en 4x4. Con patente nueva, digamos. Por supuesto. Bueno, muy bien. Vamos a recordar hoy el Día del Inmigrante. Que se recuerda, se celebra el 4 de septiembre a instancias de un decreto de 1949 durante el gobierno del general Perón. Vamos a hablar de otras cosas también que a mí siempre me inquietan, que yo por ahí no les inquieta tanto a ustedes porque son distintos, son otras mentes. ¿Vieron los agradecimientos? ¿Cuáles? ¿Vieron cuando uno recibe y dice, bueno, gracias, APTRA, o uno agradece en los libros? Sí. Y uno va derecho a los agradecimientos a ver si hay alguien con un poquito más de idea y de genialidad que no le agradezca la paciencia a los hijos, el amor a la mujer, ¿no? La asistencia a su secretaria. Ajá, sí. ¿No es cierto? Hoy es el día de la secretaria. Saludos. ¿En serio? Sí. Ay, saludos a todas las secretarias. Y secretarios. Y ese día que también los hay. También, ¿no? Sí, el día sí, de bueno, pero también. Eso ya recordamos ayer, Roberto. Ah, y yo no sé, este programa se llama Mañana es Hoy. Y a veces me confundo. Bueno, pero hoy es un lindo lunes. Así es. Bueno, vamos a hablar de los agradecimientos, porque hay una novedad que introdujo una escritora inglesa, J.C. Smith, que es muy divertida y que tiene que ver con estos tiempos. No me lo cuente ahora, por favor. No, para ahora, nada. ¿Sabes qué? Tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante. A un perseguido del monopolio, como Javier Vicente. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes a todos y todas. Ay, Vicenzo. ¿Vos sos chavista? ¿Vos sos un relator chavista? Por supuesto. Ah, bueno. Chavista. Métale, ¿qué tiene ahí? Como diría el propio Chávez, rojo, rojito. Rojo, rojito, dale. Bien, aquí estamos siguiendo de cerca las novedades en torno a nuestro fútbol doméstico, donde ya se va perfilando la cosa para lo que va a ser la sexta jornada del torneo inicial. Asumen hoy en San Lorenzo de Almagro el presidente y el vice. Lamens Tinelli asumen hoy la conducción de San Lorenzo de Almagro como la nueva dirigencia elegida justamente por los socios. Y el mismo día de la asunción, ¿saben qué? Sí, un embargo. Un embargo contra San Lorenzo de Almagro. ¿Pero cómo van a embargar? El dueño de la confitería del club, que embargó al club porque no le pagaron un techo, que se voló en los tiempos de aquella famosa tormenta. ¿El gallego? ¿El gallego ahí de lo café? Sí. No, ¿cómo vas a embargar? Le metió un embargo a Tinelli y a Lamens el mismo día de la asunción. Después vamos a estar con todas las novedades de los demás equipos que se preparan justamente para esta nueva jornada del fútbol argentino. Además, la selección nacional que entrena en Ezeiza pensando en el partido del próximo viernes por la séptima fecha de las eliminatorias de local frente a Paraguay en Córdoba. Ya hay un equipo que se va delineando por parte de Alejandro Sabela. Gran noche para el tenis argentino cuando enfrente del potro a Andy Roddick en el Abierto de los Estados Unidos en los cuartos de final, donde además puede ser la despedida de Andy Roddick de su público allí en Nueva York, mientras que en los Juegos Paralímpicos vuelven a destacarse los murciélagos, que ya están en semifinales después de haber empatado con España, enfrentarán a Brasil en las semifinales de la competición de fútbol allí en los Paralímpicos. Muchas gracias, Vincenzo. Y saben que me ha llegado aquí un libro que se llama Guía de Estudios Universitarios y Terciarios, recopilado por el licenciado Juan Antonio Lázara. Es un librito de unas 350 páginas que tiene todas las opciones para estudiar aquí en la Argentina, en la capital federal, en el conurbano, en las provincias. Y la verdad que está muy, muy piola. Lo recibí el otro día, lo llevé, lo leí, no tenía a quien dárselo. Así que lo quiero sortear entre los oyentes. Yo sé que a alguno le va a servir, a alguno que esté el pibe viendo a ver a dónde quiere seguir estudiando. Bueno, puede llamar y concursar dejando los últimos tres numeritos del DNI. Así se lo lleva a la casita. Es un librito que sale como 60 pesos, ¿eh? No es un librito barato. Y por eso me parece que lo mejor es que vaya a manos de alguien que realmente lo necesita. Y para eso está nuestra querida Alicia Cuniverti, que nos va a decir los teléfonos. ¿Qué haces, Cuni? Va, bien, muy bien. 4999-8700. Un libro que va a entregar Roberto. Lo leyó él y lo entrega a los oyentes. 0810, no, no es lo mismo que si es un libro usado, ¿no es cierto? No, lo llevé para libro ver. Es una reliquia, fue leído por Roberto Caballero, ¿viste? ¿Cómo te la vendí? ¿Por qué no se lo dedica, Roberto? 222-0870 y nos pueden escribir a nuestro Mañana es Hoy. Roberto. Recuerden, guía de estudios universitarios y terciarios, si tenés un pibe en edad que no sabe qué seguir, dedíquelo. Estudios terciarios, universitarios, lo que sea, vení, llévatelo, te lo llevas gratis aquí en Mañana es Hoy. Dedíquelo. Sí, Anita, Roberto, voy con vos. ¿Cómo dedíquelo? No, por supuesto. Roberto, fírmelo. Sí. Querido Roberto, el mañana del hoy viene y el hoy viene del ayer. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? María Cecilia Minaberri ganó la beca Néstor Kirchner del 2012 con un trabajo titulado El fracaso de la fórmula TBI-CIADI ante la crisis argentina de 2001. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este trabajo hace referencia a la pérdida de soberanía que implican los tratados bilaterales de inversión y los juicios que la Argentina debe afrontar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. ¿Sabes qué? El 6 de mayo de 1976, a menos de dos meses del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz anuló el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto permitió que los juicios contra el Estado Nacional se hicieran fuera del país. ¿Sabés qué? El complemento de esta medida llegó en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem. En 1991, Argentina firmó el convenio con el CIADI, que entró en vigencia a finales de 1994. Menem también firmó tratados de protección de inversiones extranjeras. A partir de ese momento, se multiplicaron los juicios de grandes corporaciones económicas contra el Estado argentino. Argentina se convirtió en el país que más juicios tuvo en el CIADI. Esto significó una pérdida para el país que supera los 22.000 millones de dólares. Y una gran ganancia para las empresas privadas y para algunos estudios de abogados que se dedican a hacerle juicios al Estado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay países que no firmaron acuerdos con el CIADI, como Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Cuba, Polonia, India, Sudáfrica y Angola, entre otros, y que no deben someterse a tribunales extranjeros en los juicios que le realizan las grandes corporaciones. Investigación Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. 18 y 19, lindo debate se armó ayer con respecto al tema del voto a los 16 años o no, si es obligatorio, si es optativo, si debe ser o no debe ser. Yo comentaba, entre otras cosas, que lo que habían salido también eran los peores prejuicios que tienen algunos adultos sobre los pibes de 16 o 17 años. Pero bueno, lo tenemos en línea al señor Felipe Yapur, porque ya eso va a tener estado parlamentario, va a tener discusión parlamentaria en las próximas horas. Felipe, ¿cómo te va? Hola Roberto, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo andas vos? Bien, bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Y efectivamente, como vos decías, digamos, a partir de mañana va a haber ya, va a comenzar el tratamiento parlamentario. La reunión de mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el kirchnerista Marcelo Fuentes va a ser una reunión un poco más bien formal. ¿En qué sentido? Se va a tratar de acordar cuáles van a ser el mecanismo de debate. Se quiere darle un debate amplio a este tema del proyecto que va a habilitar a los menores a partir de los 16 hasta los 18 a votar en las próximas elecciones. Y ese mecanismo va a ser también, de nuevo, como está sucediendo con la unificación de los códigos civil y comercial, van a utilizar el mecanismo de las audiencias públicas, en este sentido, como para que puedan participar la mayor cantidad de organizaciones y de personas que quieran dar su parecer con respecto a este proyecto, y de paso también calmarle un poco la ansiedad o en todo caso desbaratar la hipocresía de algunos sectores políticos que ven acá ciertas maniobras extrañas con respecto a como que si los jóvenes de 16 años son fáciles de manejar casi sin ningún tipo de problema para llevarlos a un supuesto respaldo a en este caso sería el gobierno nacional. Creo que eso es no conocer ni siquiera a quiénes son los que están votando, porque digamos, la mayoría de la gente que vota normalmente vota de acuerdo a su parecer, hace un estudio mínimo por lo menos de lo que tiene, de quiénes son las ofertas electorales y acompañan los modelos. Me imagino que esto es lo que va a suceder también con los jóvenes que tengan menos experiencia, pero aquel que tiene un hijo de 16 años, como es en mi caso, mi hija me dijo, estoy desesperada por votar. ¿En serio? Bueno, mira qué bien, sí. Ella quería votar desde hace tiempo, venía obsesionada con esta historia de que solamente los de 18 pudieran votar. Así que esto es una, por lo menos, no, obviamente que la situación de mi hija no es un elemento para valorar, digamos, no tiene peso estadístico. Ahora, pero sirve, por ejemplo, para introducir una cuetita de humor. Yo haría algo así como que puedan votar los 16, pero tienen que votar lo que dice el padre o la madre. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, mire. Vos decís, porque claro, todavía siguen siendo menores de edad. Claro, obvio. Pero me extraña, sabiendo que vos creo que vos también ya tenés hijos adolescentes. Sí. Me imagino que los hijos adolescentes, como los míos, los tuyos... Yo si sale la ley, aporto dos hijos al voto popular. Bueno, yo ya tengo uno aportado, ahora que viene, cuando sale la ley, voy a aportar el segundo. Así que vamos a ver. Yo creo que esto va a ser un lindo debate. Creo que es interesante, creo que es necesario, sobre todo para tirar abajo esas supuestas malestares que hay de algunos sectores políticos, que son llamativos. Digamos, a ver, no me sorprende que lo diga de Narváez. Me sorprende que lo digan los radicales, digamos, que tuvieron mucha militancia juvenil y que ahora ellos no quieran darle a su propia tropa, digamos, por así decirlo, si es que todavía existe la Franja Morada, un espacio de participación activa en lo que puede ser la votación de los jóvenes a partir de 16 años. Felipe, salvo que ellos, a diferencia del peronismo, no tengan una hueso, o sea, no tengan una Franja Morada secundaria. Felipe, ¿cómo andas, Marcos? ¿Qué tal, Marquitos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sabes qué te quería preguntar en relación con eso? Digo, la oposición claramente está, la oposición a este proyecto claramente está por ese lado. Pero la pregunta es, ¿te parece que está más motivada porque hay que oponerse, porque es un proyecto del oficialismo, o por este temor a no tener la capacidad, si uno quiere, de generar masa crítica en esa franja de los jóvenes? Yo creo que hay en las dos cosas, ¿no? En el sentido de que, por un lado, esto de oponerse a este tipo de proyecto que tenga el gobierno nacional es un mecanismo que lo hemos venido viviendo en estos últimos años, incluso cuando hay proyectos que promocionaban similares, como fue el tema Chicones. Los radicales tenían un proyecto igual. Sí. Y sin embargo lo tiraron a un cajón. Ahora bien, yo creo que si uno mira, como dice Marco, el tema esto de la participación, de no poder convocarlos, creo que tiene que ver en el sentido de que tampoco convocan a las mayores de 18. ¿No? Digamos, ¿cuál es el resultado electoral, si uno recuerda cuánto era la diferencia de electores que tenía Cristina Fernández en octubre del año pasado con respecto al segundo? Te das cuenta de que a los mayores de 18 no los convocan, no los convencen, no los atraen. Entonces, claro, esto puede suceder algo similar, si, poniendo que puede ser similar, con los menores de 18, ¿no? Tal cual. Felipe, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, y que tengan una buena tarde a todos. Dale, hablamos mañana, que va a ser el día clave para esto. Te mando un abrazo grande. Era gracias. Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación, bueno, hablando sobre este proyecto del voto a los 16 años. Señor bien. Marcos Itaini. Vamos a hacer la nota del contacto más importante de este programa en mucho tiempo. ¡Ah! Sí, sí hay una nota que había que hacer. ¡Sí! Hace mucho tiempo, bueno, no hace tanto porque en exclusiva para la radio y la entiendo que es la radio y la televisión pública esta nota y del mundo nos adelantamos incluso a nuestros colegas de la televisión pública. Qué grande. ¿Estás ahí, Agustina Díaz? Acá estoy, chicos, transmitiendo desde el planeta León. Ay, qué mamita. ¿Cómo andás, linda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien, muy feliz. Ay, ¿viste? ¿Cómo está la situación hasta ahora? Digo, ¿puedes dormir? ¿No puedes dormir? ¿Ya empezaste el síntoma de la fatiga esta que tienen las madres? Mira, todo fue por suerte mejorando. La primera noche creí que colapsaba. La verdad es que la primera noche dije, bueno, esto va a ser así, yo no sé en qué me metí. Pues creo que no pude dormir más de 10 minutos corridos. Pero después nos fuimos organizando, nos estábamos entendiendo de a poco, ya anoche dormí como 6 horas, chicos. Vamos todavía. Esa. Es un santo ese chico. ¿Y quién le dio la teta en el medio? ¿El no padre? Toman cada 3 horas. Por supuesto. El padre, tenemos una sociedad igualitaria, el padre. Exactamente. Felicitaciones, sí. Agus. Hablando de padre y madre, definime el estilo de León, el ADN, ¿de dónde le viene más fuerte? ¡Es un rusito precioso! Pablito, es Pablito. Es un mini Pablo, sí, me parece que sí. ¿Es cierto que ya se levantaba bebés en la nursería o no es verdad esa especie? Otras niñas, unos bebés que andaban por ahí. Cuentan eso las chicas de la nursería y que por eso volví así como extasiado cada vez que lo traían. Agus, contame, ¿con cuántos kilos nació? Con 3 kilos 265. Muy bien. Parto natural, chicos, lo hice. ¡Ay, qué grande! Muy bien. Ay, Dios, ¿sirvió todo el curso de preparto? Y la verdad es que un poco sí, porque sobre todo te da información de qué puede pasar, de algunas cosas que para cuando sos mamá primeriza, a mí me sirvió, por lo menos. Me relajaba como, bueno, por ahí nosotros también por la profesión a la que nos dedicamos, siempre me es más tranquilizador saber que no saber, ¿viste? Claro. O sea que, nada, la información viene bien. A mí me parece que está bueno hacerlo. Cuando es piola, ¿no? Hubo alguna clase de medio boluda que... Bueno, dije boluda en radio, no me di cuenta. No te das problema, estás disculpada porque estás en el posparto, ¿no? Vos te preocupaste, decirlo. En el puerperio, ahí está. Es puerpera, puedo hacer muchas cosas. Es re puerpera. Claro. Es más, te podemos sacar todos los días con una columna. Sí. Porque es puerperio, es bravo, te digo. Es bravo, ¿no, Robert? Tal cual. Los hijos, ¿sabes? Sí, tal cual. Y bueno, ¿y pudo presenciar Pablo el parto? Sí, por supuesto, estuvo ahí apoyando todo el tiempo, vio todo. Así que estamos, imagínate, felices, emocionadísimos. Es fuertísimo. Ajá. Tener un bebé, la verdad es que es muy, muy, muy emocionante y muy conmocionante. Sí. Y acá estoy mirándolo. Cosita. Y ese hilo que cae es tu baba. Muy bien. Sí, sí. Claro. ¿Y ya te dijo mi tía preferida es la Cuni? Por supuesto. ¡Ay, me imagino! ¡Qué grande León! Cartel que decía eso. Mira, antes de que salieras al aire, la Cuni nos conminó, porque estamos haciendo, viste, la colecta. Está la colecta más por menos y está esta para León. Y ya tenemos eso que pediste. Qué bueno, chicos. Me encantó. Che, quiero agradecer de verdad a la radio, que a María, que me mandaron unas flores preciosas con un leoncito que agarraba todas las flores. Sí. Y a ustedes que me pusieron de tus amiguitos de mañana. Y me encantó. Sí, es que son los amiguitos de León, ¿viste? Obvio. Sí, claro. Nosotros somos fanas del pibe, mirá. Sí, claro. Sí, qué bueno. Sí. Estamos muy contentos. Qué bueno. Chicos, también quiero agradecerles que me contó, porque en realidad el viernes sé que hicieron una cosa con el Rey León que estuvo buenísima. No, y encima me enteré porque mi padre, imaginen esto, mi padre, oyente de Radio Nacional, oyente del programa, estaba en su trabajo escuchando eso y de golpe arrancan así con el programa, y mi suegro también estaba en su otro trabajo escuchando. Así que imagínense la emoción de esos hombres. Qué lindo los abuelos. Qué bueno. Acá mandándote besos, saludos, felicitaciones, abrazos. Bueno, a ver cuando los oyentes también, que me mandaron un montón de saludos también a través de Facebook y demás. Quiero mandarles un beso enorme. Bueno, a ver cuándo lo conocemos, ¿no? Dale. Cuando esté ya en la etapa sociable, que eso, la verdad que va a faltar unos días, ¿no? Porque unos días largos, porque primero es con la madre, con el padre, y sobre todo después tan chiquitito. La verdad que es una escena maravillosa. Ahora les mando una foto, ahora les publico en el Facebook una foto. ¿Ya tenemos fotos? Sí, sí, claro. Bueno, ahí está, paren las rotativas caras, por favor, que ya tenemos a León como el chico de tapa. Agus, te mandamos un beso gigante, gigante, y a Pablo también. Y la verdad, nada, para ese niño, bendiciones. De muchas todos gracias. Muchas gracias a todos, un beso enorme, los quiero muchísimo, los extraño, ya los voy a ir a visitar y tal vez hasta me quedo un ratito. Claro, ah, vení, eso. Vení para acá, total. Mira, vení y hacemos algo como para que le des la teta, un costado. Bueno, no, ahí está. De alguna manera nos vamos a acomodar. Dale, dale, porque aparte tengo que saber cómo va el torneo de Vita Capitana. Ay, no, tengo que saber cómo. ¡Ah, te lo mando, Vicente! ¿Viste cuando León no se puede dormir? Sí. ¿Sabes? Agus. Agus, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Javi? No sé si sabés que fui el primero en saludarte en Facebook. No, no me digas. Fíjate después, el primero que se anotició y te saludó en Facebook. Perfecto, muy bien, ahora me voy a fijar. No, no me había dado cuenta, perdón. El pobre León. No, pero ¿quién va el primero en el torneo? ¿Quién va primero en el torneo? Boca. Dígale, por favor. Boca. Bien. ¿Y León? ¿Y los León papás de León están contentos? Los dos ¿sí? Estamos contentos en casa. Claro, los felices. Bien. Bueno, todo lo estamos haciendo para que León esté feliz, para que vos estés contenta. Imagínate que sí. Todo que lo que podamos hacer lo estamos haciendo. Sí. De Boca. Modo, me parece que es excesivo mandarle a Vicente, porque me parece que León va a salir un poco alterado en la vida. General, digo. Lo contrario. Por lo pronto va a hablar con energía. Claro, tiene que tener una referencia masculina fuerte. Yo la tiene con el padre y es más tranquilo que Javier. Lucía, ¿vos con qué no estás dando abasto últimamente? Bueno. Mira, Agustina, unos días. No te lo puedo decir, tengo unos días fatales. Con los nietos. Tengo unos días fatales. ¿Con quién te estás peleando? ¿A quién estás matando por estas horas? Bueno, bastante. Yo me levanto a la mañana, viste, con ganas de pelea. No, a Roberto decía. No. Yo con nadie, no, tengo unos días tranquilos. ¿Estás tranquilo? Sí, tengo unos días tranquilos, bien. Está todo apacible. Algunos se quejan. Ayer estaba justo en el medio de los cacerolazos. Me agarró de sorpresa. No me digas. Sí. Y no sabía por qué era. Después me di cuenta, digamos. Claro. En ese momento no sabía qué era lo que estaba sucediendo y las cosas que escuché. Vos tapar los oídos a León, ¿eh? Tapar los oídos a León, porque la verdad que hay gente que está loca. Yo aparte soy en un barrio jodido para eso, así que... Así que si no te dejan dormir al chico, vos me avisás y yo me peleo con todos. Dale. Agus, te mando un beso gigante. Los quiero mucho, gracias. Bueno, chau, igual. Chau, un besito. Bueno, después de hablar con Agustina Díaz, la madre de León, nos vamos a las noticias de las 6:30 de la tarde aquí en la radio pública. Y cuando volvemos, a pedido de ustedes, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 89%. Avanza el análisis de la reforma de los códigos civil y comercial. Se desarrolló la cuarta audiencia pública convocada por la Comisión Bicameral para la Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial, que contó en el debate con representantes de organizaciones indígenas del derecho y del orden civil. En este contexto, la senadora radical Laura Montero celebró la amplitud del debate. Le escuchamos. Bueno, que se dé este debate y sobre todo con una amplia participación y que se salga el interior del país. La comisión va a sesionar esta semana en el NOA, tengo entendido, que me parece también muy bueno. Espero que todas las propuestas que se hacen sean receptadas, o sea, que no se pretenda algo que va a modificar la vida de los ciudadanos en tal magnitud. Estas audiencias que están aportando realmente mucho desde la visión de especialistas y, bueno, que sean receptadas. Durante el mes de septiembre, la comisión bicameral realizará audiencias públicas en el interior, 6 y 7 en Tucumán, el 10 en Rosario, el 13 en la ciudad de La Plata y el 20 en la provincia de Neuquén. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La legislatura de la provincia de Buenos Aires recordó la figura de Roberto Fontana Rosa. El Senado bonaerense le realizó un homenaje a Roberto Fontana Rosa en el Día de la Historieta. El titular del Senado y vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, esto decía. Podamos estar en el Senado, con todos los senadores de todos los bloques, compañeros de militancia, de distintos espacios políticos, para recordar a Fontana Rosa, a la cultura popular, porque eso... Ese continente en donde abrevamos todos, el fútbol para todos, que forma parte de lo mismo. escuchemos el otro día cuando estuvimos aquí con Aníbal Fernández, cuando estaba Eve, y Aníbal recordó que en su libro La Revisión de las Onceras fue presentado por Alejandro Dolina, y Dolina planteó en La Rural que le gustaba el libro, pero que este gobierno también le gustaba porque se pueden llevar adelante los sueños de pizzería. Algo tan simple, el otro día lo recordó Aníbal. Entonces, claro, en esos sueños de pizzería están todas las potencialidades que tiene una construcción política como la nuestra, que llega y trata de buscar las herramientas para no creer en la reclamación o en el sueño, sino para concretarla. En la ciudad de La Plata, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio. Tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14 grados, 3 décimas, humedad 89%, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, ayer se festejó el Día de la Industria y la presidenta hizo una larga cadena nacional por la noche en el medio del acto de festejo por este día que se hizo en Tecnópolis. Estuvo allí quizá la parte más importante del empresariado nacional y también hubo representantes sindicales invitados por estas cámaras empresarias. Uno de ellos fue Ricardo Piñanelli, que es el secretario general del Sindicato Mecánico y Afines del Transporte Automotor, ESMATA. Y bueno, lo llamamos para consultarlo sobre qué le pareció el discurso de la presidenta, qué sucedió allí en Tecnópolis. Bueno, para que nos dé una información de primera mano, él que estuvo ahí y pudo compartir la mesa con otra gente. ¿Qué tal, Piñanelli? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Marco Cittadini lo saludan desde la radio pública. ¿Cómo le va, Roberto? Bien. Bien, ¿cómo la pasó ayer? Bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué era lo que se decía en las mesas, digamos, no? Porque de alguna manera uno estaba viendo la cadena, pero ¿cuál fue el clima que había mientras ella, la presidenta, hablaba? No, nosotros estábamos todos los compañeros de la Confederación de Gremios Industriales, que la acabamos de conformar hace 2 meses, y estaba calor, estaba compañero Tomada, había compañero de petróleo privado, bueno. Estaban todos los muchachos que son de la Confederación. Uh-huh. Bueno, tema industrial es para nosotros muy muy sensible. Nos interesa y queremos participar. Y cuando creamos la Confederación, la creamos con la idea de ayudar a que este modelo se convierta en una política de Estado y podamos tener el modelo que tanto ansiamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí dijo algo la presidenta que, bueno, termina que si vos lo analizás, tiene sus razones. No habló de modelo, sino sí, de política. Sí, ahí le quería bueno, hacer una. Cuando el modelo es atacado, termina definiéndose como un problema político, no. Uh-huh. Deja de ser un problema de modelo. Esto es clarito. Ricardo, discúlpeme que lo. Tres años antes. Ricardo. Sí. Discúlpeme que lo interrumpa. Una cosita quería. Porque hablamos hoy, estaba leyendo sobre todo en los diarios, que los empresarios destacaban el tema de la modificación de la ley de ART. Que ahí me imagino que no deben tener visiones parecidas de empresarios o dirigentes sindicales como usted. ¿Qué le pareció ese pasaje del discurso? Y si la modificación que se hace en consenso y se discute todos los años los valores, creo que no afecta porque el derecho individual igual te queda. Uh-huh. Yo sé que hay críticas de los abogados laboralistas, digamos, a eso, ¿no? Como que en una medida... Bueno, está bien. Pregúntale a un abogado. Creo que ni un sistema como el que teníamos en la década del 90 servía, y tampoco sirve pasarnos para el otro lado. Uh-huh. Porque vos también en una jugada te podés llevar puesto una empresa, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo creo que tiene que ser algo equilibrado. Ajá. Por eso te digo, si es algo equilibrado, donde tiene participación en Movimiento Obrero y después los valores los va ajustando anualmente, yo creo que no por supuesto, los abogados es su fuente de ingreso, ¿no? Claro. Creo que es lógico que... Pero yo creo que la participación del abogado termina siendo fundamental también en los acuerdos. Uh-huh. ¿Usted estaba al corriente de que mientras hablaba Cristina había cacerolazos en tres barrios de la capital, digamos, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano? Y seguramente. ¿Y por qué cree que el cacerolazo lleva a esta gente? ¿Por qué? Y porque es un hecho de que el tema dejó de ser el modelo. Pasó a ser un tema político. Al ser un tema político, seguramente que va a haber cacerolazo. Uh-huh. Piñanelli, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo está usted? Le quería preguntarle, ¿se viene la reunión que estará definiendo el temario para el Congreso del 3 de octubre? ¿Hay algunas novedades vinculadas a esto? Por ejemplo, ya anunció Luis Barrio Nuevo que no van a participar los gremios que están bajo su mando en la CGT Azul y Blanca. Se están organizando, por otro lado, lo que tiene que ver con de qué manera va a configurarse la CGT, si será con un cuarteto, si habrá una conducción colegiada en este sentido. Quería preguntarle por esto, qué expectativas tienen ustedes en relación con esta reunión y luego también, ¿no?, con el Congreso del 3 de octubre. Nosotros mañana vamos a concurrir. Creemos que tenemos que acompañar el proceso, y desde el puesto que nos toque vamos a hacer todo lo posible para que la gestión de quien le toque conducir la CGT o a quien le toque conducir la CGT sea positivo. ¿Tiene posición tomada acerca de si tiene que ser una conducción colegiada o en realidad tiene que haber un solo secretario general, sea Caló o quien sea? La posición de nuestro gremio siempre dijo, no me voy a desdecir, de que la posición de ser colegiado había fracasado. Ahora, esto no quiere decir que a la mayoría que quiera un triunvirato nosotros nos vamos a oponer. Bueno, si la mayoría quiere un triunvirato, y es lo lógico, lo acompañaremos también. ¿Y usted, digamos, sigue pensando que Caló es un buen candidato? Sí, ¿por qué no? Uh-huh. No, yo le pregunto a usted. Pues la verdad que no lo sé. Digamos, pero sigue pensando que él es el candidato quizá para este momento, para esta etapa. Yo creo que la UON es un gremio fuerte. Nosotros, que somos los primos de ellos, hace 2 años se llamó un acuerdo de laburo y que no dio resultado, que nos llevó a armar la confederación, porque lo armamos con los compañeros de la UOM, y creemos que Caló puede ser el candidato. Bien. Como puede ser otro, eso es lo importante, que tengamos el objetivo claro. Y el debate en el seno de la CGT sea el gran cambio que necesita la conducción de la CGT, ¿no? Bien. Piñanelli, le agradezco mucho esta comunicación. Bueno, gracias. Le mando un abrazo. Hasta luego. Era Ricardo Piñanelli, el secretario general del ESMATA, que ayer estuvo allí en Tecnópolis y, bueno, nos daba una mirada desde el mundo sindical de lo ocurrido mientras en algunos barrios caceroleaban, mientras Cristina estaba haciendo su cadena, y en un punto también, bueno, anticipándonos un poco cuáles van a ser los movimientos alrededor del futuro de la conducción de la CGT. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros. puedo ser otro, otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Si yo llego a tu luna. ¿Hace cuándo no escuchaba este tema, Marmurek? Una novedad. Sí. Mientras Fito Páez sigue girando y grabando, está grabando ahora su disco y se va a estar presentando en octubre en el Planetario. Cosa bastante interesante, va a ver cómo sucede esa presentación autorizada por el gobierno de la ciudad para una empresa telefónica de telefonía celular, porque es un ámbito público. Después de lo que sucedió ayer a la noche en una entrevista, un programa que acá había anunciado su conductor Claudio Villarruel que iba a empezar, lo sacaron a Fito Páez, y Fito Páez se fue refiriendo a varios temas como le gusta hacer a Fito Páez, y en este caso habló sobre el 0800 de la ciudad. No sé qué defienden exactamente, y no les gusta conectar con los demás. Nadie puede poner una línea para denunciar cosas que no suceden. Pienso, esta gente en la dictadura hubieran sido buchones, ¿viste? Hubieran entregado gente, me afloran esas ideas, y de hecho pasó. No quiero pensar así, pero casi que me obligan, ¿no? Casi que lo obliga. No fue lo único que dijo Fito Páez en la noche. Habló también sobre lo que puede ser el voto de la gente, de los chicos de 16 años. Además, Fito Páez hablando de todo. Y volvió a referirse. Recordemos, Fito Páez es el mismo que dijo lo del 50% de Buenos Aires no le caía muy simpático, por no decir asco, que es otra palabra que se utilizó mucho hoy, pero por un alumno de un colegio secundario, así que ahorrémosla. Y habló sobre el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Laburen, muchachos. O sea, yo, la verdad que me gustaría que haya proyectos inteligentes, ¿viste? Y que haya un debate, de verdad, porque eso está bueno siempre. Ahora, también sentarte a debatir con gente tan necia, fue fuerte, ¿viste? Sí, muchachos, establezcamos el piso para la charla, digo. No puedes votar a una persona que dice que leyó una novela de Borges. Es el intendente de la ciudad de la Cava, ¿eh? No se puede votar a una persona que dijo que la homosexualidad es una enfermedad. Es la ciudad de Borges y Charlie García. Dejémonos de joder, por favor. Es intolerable una cosa así. Dijo el rosarino, sí, que vive, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, hoy a la mañana esto había llegado a todos lados y se replicó de alguna manera. No hay una verdadera contestación oficial, excepto que Mauricio Macri dijo que, bueno, este no es el Fito que yo conocí. Sí, y dijo una cosita más, me parece. Diga. Que estaba enamorado, que esto le pasaba porque estaba enamorado... De una chica... No, del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Sí, sí. Hay también quien dice que Fito esgrime solamente lo que piensan las mujeres con las que está. Esto es tratar intelectualmente mal a un personaje como Fito Páez, me parece, chicos. Esto es algo, digo, está circulando eso. Más allá de todo, se cruzaron una buena cantidad de twitters, entre los cuales, obviamente, las espadas del macrismo. No sé si existe eso. ¿Las espadas del macrismo? Sí, Pinedo, por ejemplo. Esperemos que no existan porque... Sí, Pinedo es una espada, Ritondo es otra espada. Está bien, bueno, yo tengo las de Pinedo, que dice que lástima, Fito, tan bueno que es cantando el amor y con tanta intolerancia y odio político. También tengo la de Rodríguez Larreta. ¿Rodríguez Larreta funca de espada? Nah, este no da ni espada. No, bueno. Fito, otra vez, te valoro mucho como músico, sos un genio, pero entiendo tus descalificaciones permanentes. Primero dijiste que la mitad de Buenos Aires estaba vasca. Asco, ahora que hubiéramos sido buchones en la dictadura, basta de agresiones, tiremos para adelante. Yo me quedo con el artista de Mariposa Technicolor y no con el que agravia en la Argentina dividida. Parece una novia despechada, Rodríguez, sí, Larreta. Y se sumó a todo esto Calamaro. ¿Qué dijo Calamaro? Si lo dice Fito es una cosa, si lo dice Diego todavía lo estamos aplaudiendo. Entre otras tantas cosas. Por Diego Maradona, ¿no? Por, obviamente. O sea, es que de cualquier modo, digo, la entrevista completa a Fito, estos fragmentos igual como resaltan muy bien lo que quiso decir, pero en todo caso fue claramente una cuestión de discusión política. En ningún momento, digo, tal vez aquella fue una expresión más que le surgió visceral. Más visceral de la bronca. En este caso... La del asco, dice. La del, sí, asco, exactamente. En este caso la verdad que fue una expresión de si uno quiere, de análisis político. Se refirió al jefe de gobierno, se refirió a los integrantes del gobierno porteño, pero en algún momento, incluso en un pasaje, él dijo que en realidad, bueno, lo había votado la gente y esto tenía que ver con el juego democrático y había que aceptarlo, digamos, como que no fue tan visceral como aquello, sino mucho más analítico, ¿no? Sí, Calamaro justamente retruca en un tuit diciendo, sin embargo, es una persona prudente, culta, informada, con cierta raigambre ideológica e intelectual, como para decir que tampoco es una persona que se mandó a decir cualquier cosa. Fito Páez, que suele decir y rubricar, lo que no suele hacer después es exacerbar. Digo, hoy intentar sacar a Fito Páez en cualquier otro ámbito, ya está, fue ayer, como fue lo de la carta que se publicó en Página 12. Fue en ese momento y no se habló más. Fito Páez esgrimió su opinión política, como le corresponde a cualquiera. Se me hacía tarde ya. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 50 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed. Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Fin espacio publicitario. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Marcos Cittadini, ¿renunció el señor Luna? Sí, el subsecretario de Transporte Ferroviario. Esto fue a pedido del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que le pidió que dimita de su cargo. Se lo pidió esta mañana. El hombre hizo lo propio, renunció. Recordemos que Antonio Luna, bueno, tiene alguna responsabilidad, no sé si exactamente una responsabilidad, pero en todo caso está siendo sindicado como uno de los responsables políticos de la tragedia de Once. Este es uno de los puntos. Era en ese caso era como el segundo de Schiavi. Claro, es el subsecretario de Transporte Ferroviario, además, uh-huh. ¿No? Digo, en este caso era el área que le tocaba. Lo cierto es que esto es una de las patas, probablemente, esta renuncia. La otra tiene que ver con que el Ministerio de Transporte e Interior desde hace bastante tiempo se viene trabajando en un plan ferroviario. Algunos anuncios se hicieron en cuanto a inversiones, pero hay otros que todavía no se han anunciado, que tiene que ver con algunas cosas que ya se han podido saber en relación con un readecuamiento de la red ferroviaria, incluso una extensión de la red ferroviaria, que seguramente será anunciado en 2013, porque se está trabajando en eso, y probablemente Antonio Luna ya no cuadre en ese plan que existe en el Ministerio de Interior y Transporte. Así que el funcionario ha dimitido. Recordemos que hasta hace unos días también dimitió Antonio Sícaro, el entonces titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Sí, es el segundo funcionario que estaba justamente en funciones cuando se produjo la tragedia de Once que ha renunciado en esta semana. Bueno, en este caso, así como lo de Sícaro demostró que hay una falta de reflejos importante, ¿sí?, de parte del gobierno, y en este caso me parece que está muy bien que le hayan aceptado que le hayan pedido la renuncia a este señor Luna, porque después de la tragedia ferroviaria de Once no se podía explicar que estuviese todavía ahí, ¿no? Digo, estaba en un lugar no solamente sensible, sino de decisión. Claro. Creo yo que todo esto tiene que ver con que, me parece, no quiero, digamos, anticipar algo que no lo tengo absolutamente confirmado, pero en términos de rumor, yo diría que me parece que se vieron unos procesamientos fuertes a nivel causa judicial que tiene Claudio Bonadío, que es la que investiga las responsabilidades penales de funcionarios Y de empresarios en relación a la tragedia ferroviaria. Y está muy bien, digo, ¿no? Que quienes están imputados y además tienen algún tipo de situación agraviante para con los familiares de las víctimas, bueno, den un paso al costado. Por supuesto. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Como la savia me sube la primavera, florece como la tierra también quisiera. Tengo un lugar bajo el sol, un ideal por vivir, y me late en la garganta algo que canta dentro de mí. Canto por mí, también por nuestro amor, por esta tierra que día a día vemos crecer mejor. Canto por la ilusión y por la juventud, por todo aquel sienta amor y tenga fe. Señora, ¿cómo va? Bueno, bien, bien. Este es un recuerdo para una música en recordación por el Día del Inmigrante, que se celebra en la Argentina todos los 4 de septiembre desde 1949. Durante el gobierno del presidente Perón. Y fíjese que se eligió esta fecha en recuerdo de una disposición dictada por el primer triunvirato en el 1812. Ya en esa época, esta disposición hablaba de ofrecer inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Toda nuestra América y nuestra Argentina fue brazos abiertos para esas enormes extensiones que debían ser pobladas. Hemos tenido siempre una tradición muy importante de recepción. Ya en nuestra Constitución, en el 1853, cuando se habla de todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y también en otro de sus artículos, habla de estas gentes, de estos extranjeros, que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, introducir y enseñar las ciencias y las artes, ¿no? O sea que ya de nuestra propia Constitución como nación, el hecho de encauzar y de pedir brazos para esta tierra estaba muy fuerte. Por supuesto, como suele suceder, a estos señores, ¿se acuerda de la época de Sarmiento? Que querían una inmigración calificada. ¿Está en la Constitución eso todavía? Claro. ¿Todavía está en la Constitución? Calificada, que tenía que ser rubios, de ojos celestes. Preferentemente europeos. Anglosajones y gaucho germánicos. Gaucho alemán, el fin del Facundo habla del gaucho alemán. Bueno, está bien, preferentemente europeos, pero dentro de la preferencia europea había otra preferencia que eran anglosajones y germánicos, porque claro. Se decía, bueno, por suerte la historia es muy caprichosa, Roberto, y hace lo que se le canta. Y vinieron masas sudorosas, sudorosas de españoles, italianos, que comían, árabes. Comían pan de fideo. Exactamente. Sándwiches de fideo, perdón. O sándwiches de cebolla. Exactamente. Durante tantísimos años, y creo que todavía hoy es bueno que lo revisemos, esta diferenciación, ¿no? Esta cosa que nos ha partido por el medio a los que venimos de los barcos y a los que venimos de la tierra. En realidad todos venimos de la tierra buscando otras tierras. Uh-huh. Hoy día, la inmigración, que ha adquirido el nombre de migrantes, como migraciones temporarias, como esos pájaros que hacen temporada acá y allá. Daría la impresión que uno vuelve a la migración golondrina, ya hablando de hombres y mujeres desesperados, más que de familias queriéndose forjar un destino. Igualmente, nuestro país, insisto, afortunadamente, tenemos nuestros hermanos de Sudamérica, bolivianos, paraguayos, tenemos coreanos, tenemos chinos, tenemos africanos que están llegando y ojalá todos con una enorme posibilidad de trabajo. Y en esto yo quiero homenajear a una señora italiana que a sus 90 años, contra lo que pensaban sus familiares de no alquilar un local a unos coreanos, porque viste, son chinos y vaya a saber, esta señora siguió adelante con ese contrato y el día de la firma del contrato, el señor que no recuerdo su nombre, Sun Yamon, y la señora Teodorina Capozzo se dieron una mano y la señora Teodorina le dijo al señor coreano, señor, yo le auguro y le deseo que este país le dé a usted todo lo que a mí me dio. Qué hermoso. Así que los viejos inmigrantes nos siguen dando lecciones. También por nuestro amor, por esta tierra que día a día sabemos crecer mejor, cantar por la ilusión y por la juventud, por todo aquel que sienta amor y tenga fe, cantar por ti. Tierra que día a día vemos crecer mejor, cantar por la ilusión. Y para ilustrar lo que decía Lucía Capozzo, Roberto, de este trabajo de Los Cuatro de Córdoba, Canto al Inmigrante, de María Angélica Ramírez, para todos. ¿Tenemos mensajes? Vamos. Sí, buenas tardes. Buenas bueno, tardes. Durante casi un siglo, cada vez que hubo elecciones, votaron los menores entre 18 y 21 años, porque a partir de ahí es la mayoría de edad. ¿Por qué ahora le niegan a la franja etaria que le continúa la oposición el mismo derecho? Soy Juan de Palermo, gracias. Gracias, Juan. Ayer deben haber ensordecido los cacerolazos ahí en Palermo. Vamos con otro. Sí, qué alegría de escucharla, Agustina. Bueno, lo mejor para vos. Sí. Te mando un saludo, Norma y Héctor, y a todo el equipo de Roberto Caballero. Gracias, Norma, gracias, Héctor. Y bueno, ya son... ¿Ese fue el top de las 7? Sí. No. ¿Cómo que no? No, un mensaje. Ah, fue el cortecito, uno más, vamos. Habla Elsie de Villa Crespo. Quiero decirle a Rodríguez Larreta, Pinedo y a la gente que se hacen los pacifistas y le garpan dos palos y medio de dólares al Sri Sri, que a mí me parece mucho más agresivo, violento, el estado en el que están las escuelas, los hospitales, el Borda y todo el desbarajuste que están haciendo, ¿sí? Lo mismo que cuando la UCEP le pegaba a la gente en las calles. Bueno, me estás leyendo el pensamiento. ¿Tenemos ahí en el Facebook alguno como para leer cortito? Sí, tengo uno. Dice decir que Fito agravia al verlos como buchones en la época del proceso, comparándolos con el hecho de poner un teléfono para denunciar la intromisión de militantes políticos en escuelas secundarias, es demasiado. Lo que agravia es el bajo techo que tienen. Saludos, dice esto Sebastián Sofía. Gracias, Sebastián. Bueno, ahora sí, nos vamos a las noticias de las 7 aquí en la radio pública, en las voces de... No mire, porque está Silvia allá atrás y yo voy ahora. Es la Cuniverti que va en patines ahora. Apurate, Cuni, apurate. Vamos, vamos, Cuni, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 89%. En El Bolsón, temperatura 15 grados 7, humedad 33%. El gobierno de Santa Cruz fue intimado para que se abstenga de monitorear los movimientos de la presidenta. La medida fue adoptada por la Secretaría de Seguridad de la Nación. Desde ese organismo se aseguró que todos los movimientos no protocolares de Cristina Fernández son custodiados exclusivamente por fuerzas de seguridad nacionales. De esta manera, la Secretaría respondió a un comunicado difundido por el Ministerio de Gobierno santacruceño, en el que se indicó que la Policía Provincial actuaba junto a la unidad de custodia presidencial. Adolfo Pérez Esquivel consideró que la discusión por Malvinas afecta a toda la región. Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que hace falta una estrategia continental para reclamar la soberanía en las Islas Malvinas. El sur, el CELAC, el Mercosur, es un problema que afecta a todo el continente, no es solo un problema argentino, un enclave colonial en el Atlántico Sur. Y también eso tiene que ver con la presencia militar cada vez mayor de tropas extranjeras, como de Estados Unidos, en el plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, el plan Colombia, que es la zona cordillerana, Colombia, la triple frontera, donde hay tropas norteamericanas a 200 kilómetros de la frontera con Bolivia, en Estigarribia, la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas, en Plisán, y la reactivación de la cuarta flota. Uno debe preguntar qué es esto y cómo afecta a las soberanías y al derecho de los pueblos a vivir en paz. Pérez Esquivel fue invitado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja por su iniciativa de buscar el apoyo de otros premios Nobel de la Paz para reclamar la soberanía en las Islas Malvinas. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Las autoridades santiagueñas apoyan la iniciativa que impulsa la participación electoral de los jóvenes. El vicegobernador de Santiago del Estero, Ángel Nicolai, se expresó a favor de una mayor participación de los jóvenes en los comicios electorales en consonancia con la iniciativa legislativa nacional para permitir que voten a partir de los 16 años. Me parece importante que se lo debata. Seguramente hay muchas opiniones que va a haber a favor, con muchos argumentos, con algunas que van a tener en contra, pero creo que es un tema que se va a sancionar y se va a establecer, y creo que no hay que tenerle miedo a la participación de los jóvenes. Al contrario, lo que sí hay que promover conducta cívica y hay que generar la participación de los jóvenes en la vida societaria, en lo que pasa en la política, en lo que pasa en las instituciones. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. El tiempo. El Bolsón, temperatura 15 grados 7 décimas, humedad 33%, con cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 3, humedad 89%, cielo cubierto con tormentas sin precipitación. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Fue bellísima la presentación ayer del libro Éxodo Jujeño, de Hernán Brienza, en la Biblioteca Nacional. Mucha gente, intervenciones de María Seoane, intervenciones de Pacho O'Donnell, del propio Brienza, que la verdad que estuvo muy conmovedor en el remate final de la historia. Muy linda actividad. Muy linda actividad, porque entre otras cosas estaba poniendo en valor la historia misma, y sobre todo porque creo que Hernán se lo merece. Hernán es un gran divulgador de la historia. Me parece que este libro en particular lo hace con una intención, y es que quizá nuevas camadas, nuevas generaciones accedan a esa historia tan mal contada, digámoslo así. En lo que es la fase institucional, la verdad que la historia tiene muy pocas facetas, digamos, creíbles, ¿sí? Son simplemente para repetir cierto dogma más o menos estático. Y lo que tiene interesante Hernán es que, bueno, trae la historia al presente y la hace jugar en este presente, ¿no? Entonces, quizá lo que remarcaba él de este libro y de lo que fue la epopeya de el Éxodo Jujeño era esta cosa, esta decisión extraordinaria, ¿no? De Belgrano, en un momento, de levantar un pueblo. Él no era un militar. Recordemos que Belgrano era abogado, era economista, era periodista, y trasladarlo, digamos, dejar zona arrasada, digamos, tierra quemada, para batirse después en la batalla de Tucumán y realmente comenzar con lo que fue una victoria militar que cambió el curso de la historia, ¿no? Algunos dicen, Hernán entre ellos, que ahí comenzó realmente la definitiva independencia, digamos, o lo que fue la independencia. Y la verdad es que después Pacho y María, muy generosos con Hernán, y también, creo yo, generosos con su capacidad para sintetizar y divulgar, nos dieron también un espectáculo maravilloso, ¿no? De gente que realmente sabe, de gente que conoce, de gente que es capaz de comunicarlo. Bueno, les decía, una experiencia realmente muy linda. Vuelvo a recomendar el libro de Brienza. Me parece que hay un par de enseñanzas ahí que tienen que ver con el desapego por lo material de Belgrano, pero también esta decisión, ¿no? De convertirse en un guerrero, ¿sí? En un guerrero a pedido de los pueblos, ¿no? De los pueblos de las provincias, que no querían de ninguna manera acatar la orden del triunvirato para ceder. Imagínense lo que hubiera sucedido con Argentina si no se daba la batalla de Tucumán. Bueno, la Argentina terminaría por ahí, digamos, terminaría arriba, si se quiere, de Santa Fe. Y hubiéramos perdido mucho territorio, pero más allá de eso se hubiera acabado un sueño, que era el sueño de la liberación americana. Y el remate fue realmente conmovedor porque, entre otras cosas, Hernán recuerda que Belgrano, una vez que hace la bandera era azul, blanca y celeste, le dice, hace como un acto, como un mitin, le dice a todos que esa es la bandera desde que ahora más gobierna la nación, ¿no? Es la bandera de la nación argentina. Y esa bandera también tenía, conllevaba, digamos, una idea de nación que es la que tenemos hasta nuestros días, digamos, de algún modo. Belgrano es el que simbólicamente crea el concepto de nación argentina. Y sobre el final también recordó Hernán que tanto San Martín como Belgrano querían en su momento tener un inca, ¿no?, como monarca de la patria grande latinoamericana liberada, y que a quien proponían era al hermano de Túpac Amaru. Y recordaba Hernán sobre el final que Túpac Amaru es el que dejó dicho que no importaba que lo descuartizaran, porque él iba a volver hecho millones, ¿no? Que es una frase que después el peronismo ha retomado, ha recuperado, el evitismo en particular, y la ha traído hasta nuestros días. Pero bueno, una velada realmente hermosa. Salgo de ahí, y esto es lo que le quería contar, aparte de esta velada hermosa, y recomendar nuevamente el libro de Hernán, y me voy a un barcito que queda ahí en Pacheco de Melo y Agüero. Y me agarró, la verdad, el cacerolazo ahí en la zona. En la zona, a ver, iba a decir Paqueta, no sé si Paqueta, pero sí en la zona, una de las zonas más acomodadas de la capital federal. Realmente expresiones de odio, una violencia, de una virulencia que me sorprendió mucho. Pero básicamente lo que decían, aparte de las habituales cosas que no voy a reproducir, es que esto era Cuba o que esto era Venezuela, ¿no? Este chavismo. Y ahí me di cuenta todavía, ¿no?, la capacidad de marcar agenda, sobre todo de ciertos sectores, que tiene el programa dominical del domingo a la noche en Canal 13, ¿no? Digo, porque más o menos repetían los mismos argumentos. Y así nos tienen bailando hace una semana, cuando no es porque la cámpora doctrina, después es porque el señor que conduce el programa se fue a Venezuela y volvió y dice que esto es igual a Venezuela. Y más allá de que a mí particularmente me parece que el proceso venezolano es muy interesante, muy rico, y que ojalá siga dándole soluciones al pueblo venezolano, me parece que estaba en esta gente que replicaba más o menos este discurso, en el fondo una gran irracionalidad, digamos, un estado visceral, porque uno no sabía si estaban protestando porque le habían cortado graduados al medio, si estaban protestando porque Tinelli no había hecho el programa, o si estaban protestando porque no les permitían comprar dólares. En cualquiera de esas instancias, yo les voy a decir, y esto tómenlo como una fina ironía, me parecen todos motivaciones que pueden ser más triviales, más livianas en la opinión de unos o no, pero bueno, cualquiera tiene derecho a protestar si estaba viendo una cosa y de golpe se la corta. Vamos por nuestros términos. Y cualquiera tiene derecho a protestar si quiere comprar unos dólares y no los dejan. No, vamos a decirlo así, sin tanta vuelta. Pero lo que no se explica es el odio. O mejor dicho, sí, digamos, acá hay una teoría, y yo creo que es bastante aplicable a la situación, que claro, cuando el que conquista derechos, de alguna manera no se ofende, está alegre, está contento. El que supuestamente cree que pierde privilegios, se enoja. Y del enojo pasa directamente al odio. Una cosa que quiero remarcar, porque me parecía que sí estaba viviendo una realidad muy curiosa. ¿Y cuál era esta realidad curiosa? A este gobierno, o a esta presidenta, a la que se le acusa de chavista, ayer estaba en Tecnópolis rodeada de los referentes de las cámaras empresarias más importantes de la Argentina. Y la verdad que no se me ocurrió una escena menos chavista que esa. Mientras a Cristina, la gente de estos barrios, algunos de estos vecinos, no voy a decir que todos los vecinos de Belgrano, todos los vecinos de Recoleta, todos los vecinos, no, alguna gente se expresaba, como si se estuviera expresando contra una dictadura de carácter socializante, que va por todo, que ataca las libertades, etcétera. Los que habitualmente sostienen ese discurso y lo hacen desde una convicción ideológica, de posicionamiento de clase, como son los empresarios, no le estaban diciendo eso a Cristina, la estaban rodeando alrededor de una mesa por la que habían pagado algo así como 1.000 pesos cada uno para escuchar el discurso que buena parte de la población no quería escuchar en la cadena nacional. Otra parte sí. Se calcula que la cadena hizo un rating aproximado, la suma en sus distintas variantes, en Canal 7, en Canal 9, de alrededor de 20 puntos. Alguno me dirá, bueno, no había alternativa. Si vos querías ver que algo se movía en la pantalla, tenías que quedarte a ver la cadena nacional. Yo creo que es un poquito más. Yo creo que la gente, o mucha gente, quiere ver a la presidenta el discurso para entender qué es lo que pasa, para entender qué es lo que sucede, porque hay algo que es real. El discurso público está tan intervenido por Clarín, por La Nación, por los grupos monopólicos, tan intervenido, que a veces la gente quiere enterarse de modo directo, ¿sí?, sobre las cosas de la administración, sobre las cosas de su vida. Quizá eso explique en buena medida lo que a veces sucede aquí mismo en la radio, cuando la radio da los discursos de Cristina, generalmente la gente no se va del programa, se queda escuchando. ¿Por qué? Porque se va a enterar de algo que seguramente Clarín y La Nación no le dijeron o se lo contaron al revés, o los etcétera que ustedes quieran. Por último, una cosita en relación a esto. Decía recién que me parece que cualquiera tiene derecho a protestar porque no lo dejan comprar dólares. Me parece que es parte de la libertad de comprar dólares. Pero hay muchas más libertades comprometidas. Yo les quiero decir a esa gente, desde hace mucho tiempo en la Argentina hay libertades comprometidas. Y no puede ser que solo la compra una divisa extranjera ocupe el lugar primordial. Hay gente que hace muchos años en la Argentina no tiene libertad para comprar una casa. Hay gente que durante muchos años en la Argentina no tuvo libertad para decidir qué comer. Hay mucha gente en la Argentina que durante muchos años no tuvo libertad siquiera para irse de vacaciones. Hay libertades conculcadas, no particularmente por este gobierno, sino por la historia, y sobre todo por la historia de los últimos 20 años, que tuvo en el neoliberalismo, ¿sí? Su principal modelo, cuyas derivaciones o consecuencias fueron terribles. Entonces, hubo mucha gente que no tuvo ni siquiera la libertad de tener un trabajo. Hubo mucha gente que no tuvo la libertad para elegirle o para poder mandar a sus hijos a la escuela. Todavía estamos pagando esa herencia de ausencia de libertades. Porque eso también implica libertad. Porque si no, ¿qué sería de Belgrano yéndose de Jujuy, arrastrando a la gente con un bando militar terrible, que si lo leyéramos hoy, la verdad que de jacobino es poco decírselo, cuando él le pide a todos que renuncien a sus cosas, porque había algo que era más importante. Y eso que era más importante era esa bandera, que en realidad era el símbolo de una nación. Y quizá en ese momento a alguno le costó, porque tenía dos vaquitas, porque no sé qué, porque lo otro. Tenían que salir de sus casas, tenían que incendiar sus casas. ¿Para qué? Para replegarse. Porque había un valor más importante a defender, que era la revolución. Y la revolución en ese momento era la nación. Y era la posibilidad, no solamente, de liberarse de España, sino, en aquel tiempo, con las ideas de época, generar un estado más justo de las cosas. Ese estado más justo de las cosas iba a garantizar la libertad. Por eso la idea de libertad y justicia están tan asociadas. Porque no hay libertad sin justicia y no hay justicia sin libertad. Y por último le quiero hacer otro homenaje a mi amigo Hernán Brienza, que quizá no se daba cuenta, pero es un detallecito. El primer diario que hubo en la Argentina no fue la Gaceta de Moreno. Eso no sé por qué quedó después para todos que el Día del Periodista, ¿sí?, se festeja porque el 7 de junio se supone... nació el primer diario argentino. El primer diario argentino fue otro, fue el Telégrafo Mercantil. Y allí en ese diario escribía, porque también había formado parte de la fundación, este señor abogado y economista, que después se transformó en guerrero, que se llamaba Manuel Belgrano. ¿Y saben contra qué escribía Belgrano? Contra el monopolio. Recomiendo ardorosamente, lo pueden googlear por internet, las editoriales de Belgrano, del Telégrafo Mercantil. Y mi homenaje a Hernán es, él también escribe en un diario en contra del monopolio. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Muy bien, ¿qué te parece, Roberto, si nos vamos al móvil de la radio pública? Allí está nuestra compañera Liliana Arias. Liliana, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Ministerio de Trabajo, Guillermo Martini, acaba de asumir a la Dirección General del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, conocido como RENATEA, uh-huh. Una ley aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, por la cual se amplían todos los derechos de los trabajadores rurales. Te voy a decir dos cifras nada más, Marcos y Roberto. Hay 1 millón de trabajadores rurales en todo el país. Se estima que entre el 70 y el 80%, por distintas razones, no están registrados. Y este va a ser una de las principales misiones, si se quiere, que va a tener el RENATEA. Martini. Sí, bueno, buenas tardes. Una de las principales de los desafíos que tenemos para adelante es el registro efectivo de los trabajadores rurales, tanto aquellos trabajadores temporarios como permanentes, que la garantía del acceso a los derechos que le otorga la nueva ley, el nuevo estatuto del Pío Rural, que fue aprobado en enero, y que, bueno, es fundamental que así sea para unificar los derechos de los trabajadores rurales con el resto de los trabajadores amparados en la ley de contrato de trabajo general, cosas de las que estuvieron excluidos hasta el momento y cosas de las que estuvieron excluidos por un decreto de la dictadura militar, un decreto ley. Y debo recordar que muchos sectores que hoy critican la implementación de un RENATEA estatal se opusieron radicalmente a la aprobación de una ley de estatuto, el nuevo estatuto del Pío Rural, que entre otras cosas le garantiza las 8 horas de trabajo, porque si no, la ley decía trabajo de sol a sol, le garantiza jubilación a los 57 años por lo duro de los trabajos, garantiza derechos como por ejemplo la licencia por paternidad de 30 días, le garantiza cosas tan básicas como la posibilidad de trabajar en base a convenciones colectivas de trabajo, en una serie de cuestiones que estaban... el derecho a huelga que estaba limitado. Entonces el sepelio, que es algo con lo que no contaban los trabajadores rurales, ¿no? No contaban, pero aparte la cuestión vinculados al seguro de desempleo, en donde, bueno, si bien el seguro de desempleo a partir de estaba asociado a, estaba separado del resto del desempleo del conjunto de los trabajadores, creemos que fundamental aplicar políticas en marco del seguro de desempleo para mejorar la empleabilidad y para mejorar la reinserción del trabajador vía otra vez ser empleado o vía el autoempleo. Guillermo Martini, lo están escuchando en el piso de Radio Nacional. Martini, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola. ¿Me escucha ahí? A ver, me parece que tenemos algún problema. Hola. De recepción. No sé si me está escuchando, Guillermo. ¿Marcos? Sí. No, bueno, evidentemente teníamos inconvenientes en la recepción, algo se escuchaba. Estábamos hablando con Guillermo Martini, el flamante director del RENATE, ha sido justamente nombrado o asumido a partir de un acto que encabezó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Fundamental el trabajo que se haga allí, ¿no?, en el Registro Nacional de los Trabajadores Rurales, una de las áreas donde mayor trabajo en negro hay en la Argentina, y además, bueno, con un Estatuto del Peón Rural flamante, que, como él bien decía, ha sido resistido por los sectores que más han ganado en los últimos años en la Argentina, ¿no? Es llamativo esto también. Estaba allí el móvil de Radio Nacional con Liliana Arias, entonces, en el Ministerio de Trabajo. Seguramente en un ratito estaremos retomando el contacto. Javier Vicente, ¿qué tenemos? Bien, vamos a hablar de la selección nacional que está en estos momentos haciendo su entrenamiento en Ezeiza, allí en el predio de la selección argentina. Ya el viernes se van a estar yendo para Córdoba. A propósito, la desesperación que tiene De La Sota por sacarse una foto con Messi. Mirá cómo será la cosa que dispuso, que un legislador cordobés se encargue de conseguir la foto. No. Si le dio como tarea a un legislador cordobés, vos me tenés que conseguir la foto con Messi. Para después yo hacer como hizo Camperita Amarilla, vio que se puso al lado de Messi, hizo la propaganda electoral, una cosa de loco. Hoy llegó Messi al país, juntó periodistas para que tenga, por supuesto que la gran estrella del equipo, todo el mundo con Lionel Messi, el mejor jugador del fútbol mundial, y un equipo tentativo que ya va diseñando Savera para el enfrentamiento del viernes. Les recuerdo, 20:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, frente a Paraguay por la séptima fecha de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. El equipo sería con Romero, Zabaleta, Federico Fernández, Garay y Marcos Rojo, una defensa que se va consolidando, que la va trabajando, de hecho, Savera con estos nombres. Estaría Gago en la mitad de la cancha, el Chapu Braña en reemplazo de Mascherano, que les recuerdo está suspendido, Di María y tres puntas, Lavezzi, Messi e Higuaín. Equipo bien ofensivo, el que pondría en cancha entonces Alejandro Sabela para enfrentar el próximo viernes a la selección del Paraguay. Muchas gracias, Javi. Bien, retomamos el contacto con Liliana Arias en el móvil de Radio Nacional, allí en el Ministerio de Trabajo. Lili, ¿estás por ahí? Sí, Marcos, sí, te voy a pasar ahora sí, a ver si se nos corta la comunicación con Dale. Guillermo Martín. Martín, lo dejo el aire con Nacional. Hola. Guillermo, ¿cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, la verdad es que aquí con Roberto Caballero charlábamos un poco acerca de complicado su trabajo, digo usted, cuando estaba al frente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, tuvo un trabajo difícil, ahora también aquí, porque, bueno, enfrentará seguramente a sectores que, como usted bien decía, se han opuesto al Estatuto del Peón Rural, que son los que generan el mayor índice de trabajo en negro en la Argentina, pero que han ganado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y sí, la tarea del Renatea para adelante básicamente es el tema del registro, es fundamental. Si los trabajadores no están registrados, no acceden a los derechos que el nuevo Estatuto del Peón Rural les da. Y yo creo que por eso es que los sectores de la patronal, los sectores más concentrados, se han opuesto tan fundamentalmente a una ley que cae de maduro y que recupera derechos elementales que parecían que no, imposible que no estuvieran en el siglo XX. Este gobierno se caracteriza por tener la opción como norte de todos los sectores. Y bueno, nuestra tarea básica será registrar, será capacitar, será darle todos los elementos posibles para mejorar las condiciones de empleabilidad, las condiciones de trabajo, porque estamos absolutamente convencidos de los trabajadores rurales, sus condiciones de trabajo, de vida, de salario, no puede seguir siendo la variable de ajuste de la renta agraria, ¿no? Claro. Entonces, este es uno de los puntos, ¿no? El de registrar, lógicamente, para mejorar estas condiciones. También usted mencionaba, y es importante, el tema de la capacitación a los trabajadores agrarios, ¿no? Es fundamental la capacitación. La capacitación basada en sus derechos y la capacitación basada en sus posibilidades más allá de las condiciones que le brindan su condición, en muchos casos, de trabajador temporario, y en su condición de trabajador que puede ser salir vía mejorar su empleabilidad, su condición de empleabilidad, o vía mejorar sus condiciones a través del autoempleo productivo. Yo creo que son elementos fundamentales. La capacitación, hasta la intervención del RENATRE y la creación del RENATRE, estaba tercerizada en empresas que estaban manejadas por parte de la patronal, por ejemplo, lo mismo que las inspecciones estaban tercerizadas, en empresas que estaban relacionadas con las patronales del campo. Digo, recuperar el rol del Estado en ese sentido, fundamentalmente es recuperar el papel que le corresponde al Estado en la cuestión de la inclusión, de mejorar las condiciones de vida de un sector que fue históricamente postergado, históricamente convidado de piedra de políticas laborales, tales así que desde el año 80, un decreto de la dictadura militar, estaban afuera de todos los alcances de la ley de contrato de trabajo. Claro. Guillermo Martínez, gracias por estos minutos con la radio pública. No, gracias a ustedes. Muy bien, hasta luego, ¿eh? Suerte en el trabajo. Gracias, estábamos en línea con Guillermo Martínez. Marcos, recalcar esto, que los inspectores de trabajo van a estar especializándose para poder asesorar al trabajador rural. Es una nueva etapa de registración con la creación del RENATEA. Va a ser registro de trabajadores rurales, tanto los temporarios como los permanentes o los que llevan tiempos discontinuos. Los tiempos de las cosechas, de las siembras, son distintos, son pequeños o son cortos estos tiempos. Entonces, es por esto que también es una de las variables que indica el trabajo en negro dentro de los trabajadores rurales. Y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, dijo que el RENATEA va a ser un pequeño ministerio de trabajo del sector rural. Muy bien, gracias, Lili. Hasta luego. Liliana Arias, nuestra compañera del informativo de la radio pública, estaba allí entonces en el Ministerio de Trabajo. Javier Vicente. Bien. Sigamos con el deporte. Vamos con cortitas y al pie. En lo que hace al campeonato local, bueno, lo decíamos en los títulos, asumieron hoy los nuevos mandatarios de San Lorenzo de Almagro, Matías Lamens y Marcelo Tinelli, el mismo día que la gente del club le estaba estableciendo un embargo, la de la confitería del club, así que asumió con una bronca pobre Tinelli, pero al mismo tiempo lo dejó tranquilo a Caruso Lombardi porque consiguió la habilitación de Ignacio Piatti, que seguramente va a estar presente el próximo sábado con Colón, y la del chico Alan Ruiz, que es la reciente incorporación del conjunto de San Lorenzo de Almagro. En cuanto a las novedades respecto de algunas bajas que se dieron, por ejemplo, en San Martín de San Juan, que ayer renunció su técnico, el Colorado Saba, después de la derrota con Racing, seguramente el que más chances tiene de ser el técnico de los sanjuaninos es Juan Antonio Pizzi, que la temporada pasada estuvo dirigiendo en Rosario Central. El Gaby Milito, que se retiró hace poquito en Independiente como futbolista, va a dirigir la reserva Independiente. Una buena decisión de Cantero, un tipo de la verdad que viene tomando buenas decisiones, como la de poner a Florencia Arieto. Florencia Arieto, esta abogada especialista en penalidades juveniles, como nueva secretaria de seguridad. Qué diferencia, ¿no? Cantero nombra a esta chica que tiene una relación importante, digamos, con todo el trabajo juvenil, mientras que este Angelici lo tiene a Stornelli, de secretario de seguridad, amigo de los Barra Brava, confeso amigo de Rafael Diceo. Bueno, estas cosas pasan. ¿A quién vienen a buscar? Argentino. ¿A Vicente vienen a buscar? Sí, pase. Hoy en día. Lléveselo. Y una última información para los fanáticos del tenis que estaban esperando con ansias esta noche el gran partido del Potro Roddick. Sí. Que en su momento estaba planificado su comienzo para las 20 horas. Se va a demorar la cosa porque está lloviendo en Nueva York y todos los partidos anteriores que se deben jugar están un poco retrasados. Así que tal vez el partido del Potro Roddick está arrancando con una hora, hora y pico de demora. Te hago una consultita breve antes de ir a las noticias, pero breve, breve. ¿Hay jugadores de 16 años jugando en primera? Sí, hay algunos, sí. ¿Sí? ¿En San Lorenzo hay alguno o no? Son los pocos. El pibe que debutó ahora en Racing, el que metió los goles. Tiene 18. Ah, 18 tiene. Nieto. Pero hay pibes de 16 jugando en primera. Sí, hay pibes de 16 que de a poquito van entrando. Es raro, ¿no? 16 es una edad muy, muy, muy baja, pero lo sabido, bueno, el antecedente más conocido es el de Kun Agüero, que se estrenó con 15 años apenas, ¿no? ¿Y no lo quieren dejar votar? ¿Pueden jugar en primera o no quieren dejar votar? ¡Qué barbaridad! Tinelli no quiere dejar votar. ¡Ay, Tinelli! Tienes razón, Tinelli. ¿Vieron lo del joven de Racing, el que metió 3 goles? Sí. ¿Cómo es que se llama? Tres golazos. Exacto. Yo no había tres goles así hace rato. El pibe confesó ahora, no sé si en una red social o dónde, que salió esta mañana así, hinchado, él, el día que salió el lunes a la mañana para ir a comprar el diario y ver los elogios, y dice que ni el kiosquero lo reconoció, y que él estaba muy enojado, porque nadie le daba bola. ¿Sabés los goles que te faltan? Eso le habría que decirle. Pero bueno, bellísimos goles. Sí, muy lindo. Muy agradable de ver, porque aparte, viste que se pone difícil a veces ver fútbol, porque no son buenos partidos en general. No, es cierto. Y tres golazos de esos. Aparte tuvo muchas aquellos alternativas el partido, con el penal que atajó Pelletier y que tuvo que ocupar el arco. Muy lindo. Hoy escuchaba al técnico cuando decía que... cuando él va a atajar los penales, dice, bueno, hacé como sos en entrenamiento, porque él quiere ser arquero, y en realidad no es arquero, bueno, pero él quería ser arquero y le salió muy bien, atajó un penal maravilloso. Bueno, nos vamos a las noticias de las 7:30 cuando volvemos a la última media hora de Mañana Sol. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, una décima, humedad 89%. La justicia revocó la detención domiciliaria de represores del circuito CAMS. Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata ordenó el traslado al Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz del exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, Mario Víctor Zita, Bernabé Jesús Corrales y Miguel Kearney. También dispuso que los imputados Ibérico Manuel Sanjan, exgobernador de facto bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos y Luis Vicente Patraul, serán trasladados al Hospital Penitenciario de Ezeiza para determinar sus estados de salud. Cascos blancos asisten a refugiados sirios en Irak. Un equipo de expertas en asistencia humanitaria se encuentran desde ayer asistiendo en Irak a refugiados sirios en el marco de la operación conducida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La misión de las enviadas argentinas tiene como principal objetivo trabajar en todos aquellos aspectos que tiendan a mejorar la calidad de vida de los refugiados. Se encuentran en el campamento de Dormis, ubicado en la provincia de Duhok, en el norte de Irak, a unos 60 kilómetros de la frontera con Siria. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 14 grados, una décima, humedad 89%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Dicho al principio, habíamos dicho la semana pasada que los Stones se habían juntado en un estudio en París y que eso iba a traer novedades. Las trajo hoy a la mañana. Los Rolling Stones van a lanzar un nuevo disco, si se le puede decir un nuevo disco. Se llama RRR, o sea, GRRR y un signo de exclamación. En la tapa, un gorila. Tienen derecho a hacer lo que quieran. Sí. Y va a salir el 12 de noviembre para todo el mundo excepto Estados Unidos y el 13 de noviembre para Estados Unidos. ¿De qué se trata este RRR? Sí, una versión de 3 CDs de 50 tracks o una versión super deluxe de 4 discos que contienen 80 tracks. Y usted dirá, ¡guau! ¡Wow! Grabaron un montón. No, grabaron dos temas nuevos: Gloom and Doom y One Last Shot. Dos nuevas grabaciones de estudio. ¿Qué dos temas? Ah, no sabe qué tema. Todo lo demás, usted ya en algún momento lo escuchó. Lo interesante es que, como los Rolling Stones cambiaron de compañía discográfica hace muy poco, hace cosa de 3 años salió remasterizado todo. Pero todo es. Todo, creo que quedaron afuera 3 discos. Y hace muy poquito se lanzaron versiones expandidas de 2 grandes discos de ellos, como es Algunas Chicas y el otro que ahora se me va a escapar el nombre, pero que son gigantescos discos. Bueno, todo esto para celebrar 50 años de los Rolling Stones. Todos vienen con esta obra artística realizada por un pintor, que es un gorila. En serio, es un gorila. ¿Eh? ¿En serio? Sí, aunque usted no lo crea. Los Rolling Stones... Acá tenemos una fábrica. Sí. Y desde hoy, usando una aplicación que se llama YouView, ustedes pueden escanear la tapa de Girl y, como cobra vida ante los ojos, lo van a ver en 3D. Los Rolling Stones gozan de buena salud, tienen una maquinaria aceitada que les va a volver a vender o 48 o 78 canciones, y hay un montón de gente que las va a comprar muy contenta. Y lo último que falta es confirmar si van a hacer un par de presentaciones en el resto del mundo. Dicen que hay 2 para Nueva York y 2 en Londres. Y hay algún avesado que dijo que si eso sucede, hay 4 prefirmadas para la Argentina. Opa. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Señora Miriam Lewin, bienvenida a esta mesa. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Yo estaba acá disfrutando de mi tema favorito, porque Start It Up es el tema favorito. Mira qué lindo. De los Rolling Stones que yo tengo. Recuerdo que lo usó Bill Gates para el lanzamiento de Windows 95. Mira. Pero... un solo reproche, ¿tenía que ser un gorila? Pero ellos no. Hay sobreabundancia. No se meten en la historia política. No saben. Son gorilas. No saben. Hablando de gorilas, tengo una noticia que llega directamente de Chascomús. En Chascomús, los detenidos desaparecidos no pueden ser recordados como son en otras ciudades del país, con placas, con baldosas, con azulejos. En la tierra del llamado padre de la democracia, Raúl Alfonsín, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, abogado defensor de presos políticos, que presentó decenas y decenas de habeas corpus durante la dictadura, el que se animó, porque había que animarse, a hacer el juicio a las juntas, el Consejo Deliberante votó en contra de la instalación de una placa en el edificio recordando a tres chascomusenses víctimas del terrorismo de Estado. Son los únicos tres chascomusenses nativos. Se llamaban Eduardo Hernández, Enrique Ameri y Miguel Ángel Villa. Todo el mundo esperaba que los concejales del PRO, esto era natural, son gente de derecha, votara en contra de la instalación de esta placa. Pero lo que nadie esperaba era que se opusieran los concejales de la Unión Cívica Radical y del GEN. Hubo una sola radical que ensayó un argumento. Dijo Claudia Pérez Casal, integrante del sector interno de la UCR que en Chascomús conduce el actual intendente Gobi, que iba a votar en contra de la colocación de la placa recordatoria porque consideraba que primero debía cumplirse con la ordenanza interna 3114 aprobada el 13 de agosto de 2007. Esta ordenanza, que está vigente, es la que establece autorización para colocar en la vereda del recinto placas y baldosones recordando a los desaparecidos. Pero fue un concejal de apellido Francese que le recordó a Claudia Pérez Casal que esa ordenanza no se cumplía porque no se disponían, el Departamento Ejecutivo no ordenaba que se pusieran a disposición los recursos para ponerla en práctica. Hubo ediles del Frente para la Victoria que resaltaron que este argumento era solamente una excusa y que tenía muy poco peso, y que no se quería reconocer por parte de la UCR que se estaba en contra por razones ideológicas. Ni la gente del GEN, el partido de Margarita Stolbizer, y de Unión PRO, el partido de Macri, dieron las razones de ese voto. En definitiva, la votación arrojó un rechazo a este homenaje a los desaparecidos de Chascomús por 7-6. Vamos a leer los nombres de quienes votaron la negativa. Rápidamente, Adolfo Aldave, Claudia Pérez Casal, Nélida Álvarez y Elías Garris, de la Unión Cívica Radical, Miguel Alfonsín, del CEL, del GEN, Laura Moján y César Echavarría, de Unión PRO. En definitiva, hay un avance de la derecha en el seno del radicalismo, especialmente en el seno del radicalismo de la ciudad natal de Raúl Alfonsín. Bueno, nos vamos ahora a escuchar la columna habitual de Economía de Jorge Mancinelli, que analiza el discurso de la presidenta ayer en Tecnópolis. Más industria es más democracia, proclamó la presidenta de la Nación en la celebración del Día de la Industria. Ese enunciado es la tesis que permite entender, como explicó Cristina Fernández de Kirchner, que no estamos ante un modelo económico, estamos ante un proyecto político. Reafirmó la tesis sosteniendo que la reindustrialización no es una variable de determinado modelo económico, se trata de un proyecto político de país. La reindustrialización, dijo la jefa del Estado, estaba en el corazón del proyecto político que nació en el año 2003. En ese contexto se explica la importancia del crecimiento del salario mínimo, que, recordó la presidenta, es el más alto de América Latina, tanto en términos nominales como de poder adquisitivo. ¿Cómo se instrumenta, cómo se realiza esa tesis? Mediante el crecimiento, la generación de trabajo y consumo y la reindustrialización. el estado de situación de esa instrumentación encuentra a la Argentina en un puente sobre aguas turbulentas, graficó la Presidenta de la Nación. Esas turbulencias son provocadas por los grandes motores de la economía mundial. Recordó que los Estados Unidos tienen un crecimiento que no pudo igualar al previo a la crisis de 2008. Europa está en recesión, China tiene una baja en el crecimiento y nuestro principal socio, Brasil, registra una caída del Producto Bruto Industrial. El pasaje del puente que está tendido sobre aguas turbulentas es un gran desafío, aseveró Cristina Fernández de Kirchner, tanto como el que nuestro país se enfrentó con la crisis del 2009, pese a lo cual, en el 2010 y el 2011, la Argentina continuó creciendo en forma vigorosa. Ese puente, esa intensa y decidida marcha de nuestro país, protegiéndose de las tremendas crisis que comenzaron a manifestarse en el 2009, no se podría haber hecho si el hombre que hablaba de las convicciones no hubiera comenzado con el proceso de desendeudamiento más grande de la historia argentina, recordó la presidenta en memoria de Néstor Kirchner. La política de desendeudamiento plantada como bandera que delimita claramente las opciones de país permitió una inversión de casi 25% del PBI, la duplicación del Producto Bruto Industrial, la generación de más de 1.900 empresas. Entrando en las políticas sectoriales que el Gobierno Nacional lleva adelante para la industria, la presidenta puntualizó que nuestro país es el quinto productor mundial de aerosoles, es el primer exportador de software y primer exportador de biotecnología en Latinoamérica. Recordó que hoy la proporción nacional en tractores es 50%, en aires acondicionados se produce 100%, LCD y celulares han dejado de importarse. Recordó la jefa del Estado, la Argentina fue el único país de toda América Latina que no reprimarizó sus exportaciones. Las ventas externas de origen industrial llegan al 34% de las exportaciones, superando a las manufacturas de origen agropecuario. Respecto a la administración de la paridad cambiaria, la presidenta se refirió a las versiones acerca de que el tipo de cambio está retrasado. La prueba de que ese retraso no existe es que la flotación cambiaria que hemos instalado en el año 2003, dijo, nos ha permitido este crecimiento. Con los intentos devaluacionistas que hubo durante la campaña electoral y a posteriori, hubiéramos beneficiado a los sectores más primarios de la producción, afirmó la mandataria, al tiempo que señaló que se perjudicó a la industria que necesita seguir aumentando la sustitución de importaciones. Cristina Fernández sostuvo que más sorpresa causa cuando desde algún sector gremial se pide otro tipo de cambio, porque, subrayó, el primer impacto que tiene una devaluación es de lleno sobre el salario del trabajador. Veo inconsistencia en los planteos, porque es clave para la industria que nosotros sigamos con el proceso de sustitución de importaciones, y para eso necesitamos un tipo de cambio de equilibrio que permita no perder poder adquisitivo a los trabajadores y a los empresarios les permita adquirir bienes durables. En esta síntesis del discurso de la Presidenta de la Nación, con motivo del Día de la Industria, no queremos olvidar a la Administración del Comercio Exterior. Hay mucho mito urbano con esto de las restricciones a las importaciones, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y como ejemplo recordó que no existen trabas para la importación de medicamentos que no se fabrican en el país. La Presidenta explicó que lo que se puso en funcionamiento son las licencias no automáticas que se emplean en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos impide la entrada de carnes y limones provenientes de Argentina, por lo cual nuestro país inició una demanda ante la Organización Mundial de Comercio. Todos en el mundo sabemos que hay una verdadera batalla comercial entre las principales economías. Lo que vamos a seguir haciendo es defender el trabajo y la industria nacional a rajatabla, enfatizó. Sobre recaudación impositiva, financiamiento a la producción, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la reinversión de utilidades, los seguros de accidentes del trabajo que pasaron a ser materia de las convenciones colectivas de trabajo, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner conforman un homogéneo programa de gobierno cuya piedra basal es, según lo dijo la propia jefa de Estado, Más industria es más democracia. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. ¡Ay, mi amor! ¡Qué alegría que tengo hoy, por favor! ¡Ay, pero tenemos invitados! ¡Ay, aparte debutamos con nuestra canción, mi amor! ¡Ay! La canción que hice con todo mi amor para el pueblo argentino. Vamos, entonces. Se la hice escuchar al Nacho esta mañana, pero él me dice, ¡ay, vieja, robaste la melodía! ¡Por favor, robar! No. ¡Qué palabra tan fuerte! Se llama Votar a los 17. ¡Ay, me encanta el tema, mi amor! ¡Ay, mi vida! Lo voy a cantar con Wilson y los Náufragos. ¡Ay! En el club. Yo te puedo hacer los coros. Yo no va al coro de la parroquia. Mi amor, claro. Las mujeres argentinas, la olla no va más, mi amor. El ollazo no va más. Porque todo es teflón, todo es Essen. Ahora tenemos que ir con la gran canción argentina. Bueno, pero este escenario no tiene retorno. Y yo sin retorno no te actúo, ¿viste? Cantá, mi amor, cantá, gritá. Votar a los 17 parece ser un mal signo. Los curas son reticentes, abusarlos es más lindo. La clase media es renuente, los prefiere delincuentes. La oposición quema puentes con este mundo de hoy. Dice la corporación que el sí es para dementes. ¡Me gusta! Son chicos, no es lo mismo, sostiene la reacción. No saben qué es el chavismo, no sufrieron a Perón. Se fuman el Néstor Nauta, jamás leen La Nación. Se ríen de Mori en Cana, dudan de Ricardo Ford. Para ellos tal vez Magneto se parezca a Megatron. Estaría bueno imputar a estos pendejos sin dudar. Primero hay que educar para después saber votar. Tal vez votarían a Wiener, sí. Hay senadores alerta que cuidan la democracia. Hay diputados en vela, listos para dar batalla. Cecilia Pando y sus chicos esperan sin dar la cara. Luis Juez, Morandini y Pino coinciden en la enseñanza. ¿Qué tal es? Proscribamos a los chicos, que si no la llevo a raza. ¡Ay, por Dios, mi amor! Estaría bueno imputar a estos pendejos sin dudar. Primero hay que educar para después saber votar. Tal vez votarían a Biner. Sí, sí, sí, por favor. ¿Te gustó, mi amor? Me encantó, me hice pis. Todo es culpa de este gobierno de zurdo. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Qué bueno, te imaginas, me encantó. ¿Qué tenemos ahí? Lo que dijo Fito Fáez es gravísimo. Entregar gente durante la dictadura, como él dice, constituye un delito de lesa humanidad que no tolera acusaciones banales, dijo el diputado porteño Daniel Lipovetsky, que le acaba de mandar una carta documento. No. Sí, y que quiere saber dónde estaba Fito Fáez en la dictadura. Nació en el 63, le digo, hay una canción que se llama así, que más o menos le puede dar un indicativo. Vivía en Rosario, estaba con sus dos abuelas, sí. Tías abuelas. Y demás. Bueno, carta documento Fito Páez. O sea que 0800, carta documento, te espían, te pinchan el teléfono. Mamita querida. Che, una cosita cortita. Mañana a las 6 de la tarde se inaugura en la Universidad Nacional de Avellaneda la cátedra abierta Unidad de los Pueblos Latinoamericanos. Su director, Roberto Lopresti, se referirá en la apertura a líderes y pueblos latinoamericanos, Perón y el ABC, Mercosur y Lula da Silva, Néstor Kirchner y el fin del ALCA. Estará Lopresti junto a embajadores de países hermanos y los disertantes, escuchen bien esto, van a ser Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, el coordinador general de la Unidad Presidencia de la Nación, Rafael Folonier, y el académico, ustedes lo conocen, Atilio Borón. La cita es Casa del Bicentenario de la UNDAP, de la Universidad de Avellaneda, España 350, justo en la esquinita con la calle Colón. Bueno, y le mandamos mucho éxito a la gente de la universidad y a los que están organizando esta cátedra abierta de los pueblos latinoamericanos. Señora Capozzo. Bueno, ya nos estamos yendo, así que le hago una cortita ahí al pie, cosa que me está impresionando mucho. Pues yo, Roberto, ya me estoy dedicando a la primavera-verano. Bien. ¿Eh? Ya está cambiando el todo. Y las chicas, todos se tienen que empezar a preparar. Pero me impresionó esto, porque vio que hay que mirar mucho a China. Porque de ahí viene la, sí. De ahí va a venir la posta. Sí. Yo no sé si esta nos va a caer muy bien. En China se está usando no el bikini, sino el karakini. ¿El karakini? Sí, señor. Mire, se lo voy a explicar brevemente. Los rayos solares están cada vez peor, son cada vez más perniciosos y demás. Los chinos inventaron una especie... Es una especie de burka playero. Sí. Se da idea. Solo que por suerte es como... ¿Usted se acuerda del hombre araña o el caballero rojo? Sí. La cosa que usan en la cabeza. Sí. Bueno, igual, solo que esta es más fea. Ah, mira. Entonces, tiene el lugar para respirar la nariz, muy tiene importante. Espacio para la boca, tiene agujeritos para mirar, y ahí están todos los chinos contentos. El problema es que no queremos que llegue a Occidente. Tratemos de que no. Sí. Y además se lo digo, esto tiene una base social y biológica muy fuerte, Roberto. Apa. En China, los que son blancos, o amarillos, mejor dicho, sí. Poco tostados, quiero decir, son de las clases altas, porque no trabajan. El que está bronceado es porque trabaja al aire libre. Atenti con esto. La mirada clasista sobre el fenómeno. No, pero guarda que esto que está diciendo es serio. Digo, en Brasil está pasando un poco lo mismo. Exactamente. En serio, las clases altas brasileñas...